Hola, hijos de puta, que ya sabéis que hay que decirlo más. Esto que os presentamos a continuación es el segundo podcast de GameSahare, que como podréis escuchar a continuación si es que tenéis huevos, hemos conseguido que resulte más cansino aún que el primero con una breve duración de 84 minutos. Tócate los cojones. Empezaremos hablando de lo mejor del pasado E3, que ya hace 9 meses que pasó y ya va siendo hora. Después comentaremos los juegos a los que estábamos jugando por aquel entonces para en la recta final hablar de Blade, comandos, los combos, los juegos de lucha y más o menos todo lo que se nos iba ocurriendo sobre la marcha mientras nos duraba el efecto de la drogaína, que es mala para la salud. Que os den. Just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin. ¿Qué te parece la rueda de 10 de 3? A tomar por culo, se ha caído bien. Ya te enseño el amarillo. Luego, a cámara lenta, sabremos lo que ha hecho. Sus 15 minutos. Ah, ya está. Coño, ¿haces el anfitrión? ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se me recibe ya o no? Al Green, sí. No, yo soy... Pero... Yo soy naranja. También. ¿Cuántas conferencias hay abiertas? Pues yo tengo dos. Ah. Una en la que estáis todos, pero no me oís, y en esta al menos me oís tú. Claro, como que estoy yo la anfitrión. Estaba escuchando yo y estaba grabando con el Camtasia, estoy grabándolo todo. Pero que nada, que se me oye. Además es gracioso porque se me oye la grabación, se me oye a mí y a vosotros en la grabación, pero no rula. Se me ha llenado. ¿Perdón? ¿Que soy naranja? ¿Sí? ¡Hombre de naranja! ¡Ey! ¿Cómo estás? No sé por qué narices me caigo todo el rato. No lo sé. Pero yo estaba haciendo ahora una exposición, ¿eh? Y me has cortado. No sé si cortarte la llamada, ¿no? Porque... A ver. Lo has castigado, curda. ¡Aplicación! La generación. Vamos a ver. Ya no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, el Darkness. Está bien. Está chulo. La verdad es que merece la pena. Para que os hagáis una idea, hay una escena, aunque es un poco spoiler, pero bueno, lo suelto y que quiera que lo escuche y el que no, le den por culo. Que te metes en un apartamento y tal con tu novia, te puedes sentar a ver una película y es que el juego tiene varias televisiones y tal. Tú pones un canal, están echando una peli y es que la peli está entera. O sea, es que tienes 25 minutos viendo la peli. Claro, para eso necesitamos el Blu-ray, coño. Para ¿sí? meter 50 películas en el juego. Sí, sí, pero es que es la versión de 360. Ah. Es un simulador de vida real o algo. No lo sé, es que no, pero la película era una peli a tomar por culo. Ya sido, ¿qué está haciendo Mr. Yellow? Espera. Voy a invitar otra vez. Voy a invitar a Mr. Yellow. A ver, invita a la conferencia. No, pero oye, ¿es que son películas rollo como las que salen en los Sims? No, son películas reales. Por ejemplo, el hombre de la mano de oro de Frank Sinatra. Estás estresando, canallas. Ya está ahí el Yellow, aprovecha, corre, día que estás jugando ahora. A ver, apoyo de anfitrión. A ver, ¿quién tiene el ancho más grande de todos? Hombre, yo pues la media, ¿no? Yo no sé qué. Todos, 18. Creo que... Yo tengo 2 megas, me parece. Ya se ha vuelto a ver el amarillo. Yo tengo 1 mega. Es que por justo que agarre el anfitrión, si es que... Esto meta porque hemos sobrepasado el límite. Sí, esto es... Del programa. Pero bueno, por ejemplo, ¿a qué estáis jugando vosotros? Yo ahora solamente le voy a dar el Dark Darkness, a ver si me lo termino y cuelgo el análisis pronto. Porque me ha pasado este... ¿Al Forza 2? Sí, te llega en breve, mañana los envío todos. Pero envíame la dirección otra vez, no la tengo que usar, que es muy vago. Joder, tío, vale. Amnesic, vale. Envíamela, que si no, tengo ya 35.000 emails de Game Sahara y ya me pierdo. Spam. Mañana saldrán los del señor Crimson y el tuyo. Y tengo por ahí unos cuantos más, que ya os los enviaré. No sé. Damos las gracias desde aquí a todas las distribuidoras que nos están apoyando y que a medida que vayamos haciendo análisis de sus juegos, imagino que nos irán retirando el apoyo. Hoy he tenido el placer de probar Tenchu Z y lo habían puesto muy mal y yo creo que es una injusticia. Porque no es que sea malo, es que es una puta mierda como la copa de un pino. No sé ni cómo cojones han tenido los huevos de darle un 5 en algunas webs. Es que es de verdad, o sea, es que parece que está hecho con el Adventure Graphic Maker. Es la cosa más cutre que me he echado a la cara en años. Bueno, es que todos los Tenchu son de ese calibre, pero bueno. Pero yo jugué un Tenchu que, bueno, era malillo y tal, pero es que este de verdad que es muy malo, ¿eh? O sea, es que es horroroso. Bueno, y eso... ¿El de Xbox? ¿Ese es el que jugué? Pues este es peor. ¿El de la primera Xbox? Pues sí. Era malo, pero con avaricia. Pues este es peor, de verdad. Os lo enviaré solamente y creo que es un juego que debéis de jugar todos. O sea, nadie se debería de perder este juego. Todo el mundo debería... Sí, no, sí. Game Sahara, después de un año y medio de existencia, yo creo que ha logrado lo que ninguna otra web ha logrado. Que los diseñadores sacan juegos mierda para conseguir el Game Sahara. O sea, sí. Tal y como lo estás contando, yo creo que han puesto toda la carne en el asador. Pero todo. Y han dicho, no vamos a licenciar motor gráfico, saca el puto Paint. Tienen a un tío dibujando los frames en Paint y en tiempo real otro los anima. Exacto, y con su libretita va pasando y mira qué animación más currada. Sí, sí, la sí. Del Killzone ese. Ah, caca. Luego lo haremos del 3. Tía, Pink, ya que estás, habla del Halo 3. ¿Qué te parece? El Halo 3, yo creo sí. Que tiene una pinta de divertido de cojones, aunque gráficamente parece un truño de... Vamos, parece hace dos años, pero tiene pinta de ser divertidísimo, macho. A mí probablemente de lo que más me gustó del último de 3. Y mira que pinta cutre, ¿eh? Porque son cutres los cabrones. Mira que sacar esos gráficos a día de hoy. Pero, joder, pintan con unas batallas estilo al Halo 1, lo de Dios es Cristo, todos ahí dándose de hostias contra todos, que me la pone bastante pendulona. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Gráficamente, vale, que sí, las animaciones son para darles de hostias en el carnet de identidad... los gráficos son de hace dos años, pero joder, lo que no sé, pinta muy divertido. ¿Para que Halo 3 tiene poca carga gráfica para que no pete la consola o cómo va esto? Pues no lo sé, es que como la consola peta con cualquier cosa que le metas, macho, porque joder, con el calorcito de ahora está pasando mal verano la Xbox, ¿eh? Está pasando sí, mal. Sí, pues la verdad es que sí. Pero vamos, que el juego pinta de cojones, a mí no me convencerán de lo contrario. A mí es que Halo 1, el 2 no me gustó demasiado, pero el 1 me parece un juego de soberbio. Pero del copón. Y el 2, pues bueno, intentaron hacer una cosa, pusieron ahí unos tres con pelos y no molaba aquello demasiado. Pero el 3 la verdad es que me gusta bastante. Y el Killzone, sin embargo, macho, que todo el mundo se hacía caca con el tráiler, yo, es que, no sé. No sé, a mí me dejó completamente frío, ¿no? A mí me gustó mucho, bueno, me gustó bastante el Killzone 1 de PS2. Y sin embargo, no vi nada en el... ¡Hostia, es igual que el tráiler que sacaron! Pero bueno, ¿habéis visto el tráiler original? Es que decir que es igual que el tráiler original es que, vamos... O sea, no sé, ni Testerman diría eso. No sé. Pero el problema que le veo yo a Halo 3 principalmente es que es un juego que se nota que se está desarrollando a marchas forzadas, o sea... Y dado que en el tema gráfico no le está dando tiempo a hacer todo lo que le gustaría, para mí que están tirando por la vertiente para hacer un juego divertido más que nada. Yo creo que sí, yo creo que va por ahí. Sí. De toda la pinta. Sí, está pensando en un port para la Wii. De gráfico está claro. No vamos a hacer un truño, pero va a ser divertido. es que es la política de ahora, ¿eh? Hagamos juegos divertidos, pero los gráficos son por meter por el culo. No sé. Hombre, no el Mario Striker es la polla. Ah, sí, cojonudo, cojonudo. Joder, tiene podría valer 30 euros, ¿eh? Tiene pinta de ser muy divertido, ¿eh? Pero vamos, no me voy a poner con él, ¿no? No, no, no, no. ¿Por qué? Porque le regalé la Wii a mi primo. Pero es igual, ¿eh? Tampoco te pierdes mucho. El online, muy bien al principio, pero como todo online, está lleno de... Uf. ¿Hijos de puta? Un poquito más floja que soplapollas. Pues sí, hijos de puta, estaría bien. Es que no entiendo la gente que se desconecta, que te obligan a ver las repeticiones de sus goles una y otra vez. Y dices, bueno, vale, es que te voy ganando 13-1. O sea, quita la puta repetición ya. Para un gol que te meten, pues los pobres quieren disfrutarlo y saborearlo. Próximo tema. Yo recuerdo que eso en el Top Spin de la Xbox One, en el Xbox Live, si un tío se desconectaba a mitad de partido, le daban el partido por perdido y te daban los puntos. Sí, no, pero a ver, que los puntos, pues, que a mí me dan igual. No me cambian las estrellas Nintendo por los putos puntos. ¿Qué me va a importar a mí el Mario Striker de los cojones? Que además los resetean de la semana. Bueno, pero eso es como los logros de la Xbox 360. Logro, ¿y a mí qué? Exactamente. Es que me da igual. Precisamente el otro día en Darkness, cuando estaba jugando, tienes la opción de quedarte con tu piba en el sofá, abrazarte a ella, soltarle un par de besos, meterle un poco de mano y tal, y ver la película. Y cuando llevaba media hora de viendo la película, me pone: logro desbloqueado, romántico. Y digo, pero romántico, o has aguantado la peli. Exacto, digo, pero qué mierda es esto. Además, la tía es que te queda sobada. Hombre, te van entrenando para la vida en pájaras. Vamos al tema. Romántico, macho. Yo ahí viendo la película de puta madre. El hombre de la mano de oro de Frank Sinatra. Hombre, encima, si hubieras elegido tú la peli, pues hubieras sido uno del Van Damme. Pero no, puedes la vida real. Puedes cambiar canal y tienes el canal de dibujos animados. Lo que pasa es que no hay canal porno. Es que esto, vamos a ver, es una reivindicación. O sea, si es un juego de 18 años, debería venir con unas cuantas pelis porno el videojuego, ¿o no? Total. Quiero decir, en ese juego le puedes meter a un tío una escopeta por la garganta y apretar el gatillo. Y sin embargo no sale una puta teta. Pero bueno, ¿esto qué es? Hombre, por Dios, si ponen tetas es censura, Pink. Eso se sabe. Ya, pero es que es lo que no entiendo. O sea, puedes ver toda la sangre del mundo, los desmiembras, les haces unas putadas del 15 y luego no puedes ver a tu piba duchándote. Es que, no sé. ¿Entre porno o violencia? Violencia. Ya. Porno fuera. Pues el mundo iría mejor si la gente se hiciera más pajas todavía. Y a los que nos gusta el porno violento, ¿qué? Porque... Sí, es que ese es el tema, pero bueno. Bueno, ¿y qué más del E3? Yo creo que el E3, no sé, es que no ha habido mucho más para ver. Porque, no sé, yo creo que hoy en día, lo que comentaba hoy en una noticia que he puesto, que el E3 carece de sentido por completo. O sea, si es que hoy en día con la banda ancha tienes el E3 montado todos los días. Todos los días sale un vídeo nuevo, todos los días hay una noticia, todos los días... No sé. Sí, todos los días sabes que va a sacar Nintendo. No, exacto, pues la misma mierda de siempre y esas cosas. Sí. Yo creo que desde Game Sahara podríamos hacer una promesa. Iremos al E3 cuando el E3 no exista. Por supuesto, por supuesto. Y nos grabaremos corriendo por Santa Mónica. En pelotas. Y ya está. En pelotas gritando en la playa. ¡Ah! Sí. Pero luego ves en las webs: oh, hemos enviado a nuestro corresponsal al E3, no sé qué. Y sí, te sacan ahí una noticia que dices: coño, pero si esto no es de ayer. Pero en el fondo es para lo que mola el sí, sí, el yo E3, siento una envidia, siento una envidia malsana. Yo también. O sea, a mí me llamáis y me decís: oye, ¿qué hay pasta para irte al E3? Y yo cojo y me voy a Nueva York. Y ya está. Y luego cojo cualquier web y os voy enviando las reviews. Total, para el caso es lo mismo. Pero sí, para ir a pasar calor a Los Ángeles, me voy a Nueva York. Claro. Y no, se podría hacer. Por supuesto, te buscas en Nueva York un hotel con internet y ya está. Exacto, la próxima conferencia, que es Alemania, pues vamos a ir, señores oyentes, ahí estaremos. Y el Tokyo Game Show y el no sé qué y el no sé cuántos. Aunque bueno, ahora nos quieren montar, ¿no? En Barcelona decían que iban a traerse... Hombre, si lo montan en Barcelona... Una expo y tal... No iremos, es demasiado cerca, no tiene glamour. Es verdad, faltaría más. Que vengan ellos a la sede de Game Sahara a presentarnos los juegos. Pero bueno. Yo, no sé, yo creo que del E3 podríamos pasar, pero vamos, como de la mierda. Sí, que le den por vale, hablar. La cosa está en qué cuelgan en las páginas web del E3. Fotos de azafatas. Antes, ahora ya no. Ahora ya no. Ah, claro, por eso quieren venir a Barcelona, por el Bagdad. Y por todas las putas que hay. Hacer fotos. Sí, las pueden quedar muy bien disfrazadas las putillas de, ya sabes, de los juegos de Nintendo. ¿Juegos de Nintendo y putillas? Sí. ¿No? Mario es un poco puta. Mario un poco gordo. Gordo y puta, las dos cosas. Anda que no es pesado el Mario. Pero a mí me encanta, macho. El último Mario era Nintendo DS, me tuvo enganchado de la hostia. Pedazo. Es un remake bastante bonito. Joder, es un pedazo de juego como la copa de un pino, macho, pero cojonudo. Pues es que sí, que es un Mario y tal, y que ya lo hemos visto todos mil veces, pero hay que joderse lo bien que los hacen, tío. Es que no se les puede quitar el mérito. Los hacen de cojones. El Mario de la GameCube era un poco pasteloso y insoportable. No lo jugué. Mira, la GameCube es la única de la pasada generación que no tuve. Porque ¿De es qué que consola habláis? De la GameCube. Es como la Wii, pero es como la Wii pero sin mando. Sin mando, lo mismo. De hecho sacan hasta los mismos juegos, ¿sabes? Oye, Mr. Sí. Crimson, ¿dónde está? Se ha ido, me ha dicho que se tenía que pirar. Ah, no, es que no he empanado. Pero bueno. ¿Y Mr. Black, por ejemplo, a qué está jugando ahora? A Civilization. ¿A Civilization cuál, al 3? No, al último, al Beyond the Sword, a la expansión del 4. ¿Y qué tal? Bueno, pues más de lo mismo, oye, cuatro novedades un poco cutres y nada interesante. Yo no he jugado un Civilization en mi vida. Joder, están bien. Yo creo que es de los juegos de estrategia por turno más sencillos, oye, para la gente normal que se pueden enganchar fácilmente. Yo es que... ¿Define normal? ¿Cuál? ¿Que define normal? Pues la gente que no tiene paciencia para ponerse con un juego de estrategia. Es que yo no he jugado nunca un juego de estrategia porque hay que pensar. Y a mí lo de pensar lo llevo fatal. O sea, pero fatal. Bueno, tú a matar, ¿no? Sí, exacto. Yo es que los juegos de estrategia, macho. Además es que llevo ya... Bueno, me han dicho que me tengo que pillar el ¿cómo se llama? Este, el último, el de los tanquecitos. El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Battlezone? No. ¿Ese no? Combat no sé qué. No sé, uno de tanque. ¿Close Combat? ¿Close Combat? Ese es, sí, me parece que hombre, sí. Pero ¿no? Close Combat es una saga cojonuda. Pero cojonuda, ¿eh? Buenísima, ah, buenísima. Sí, sí, la primera vez que lo vi cuando un colega se compró un Pentium, y veía ahí que se podía meterle el lanzallamas a los nazis y salían ahí quemados. Estuve sin dormir una semana. No, cojonudo, ¿eh? No, pero yo creo que no digo el Close Combat, ¿eh? No digo el Close Combat, no. ¿Cómo se llama? Es que ahora no caigo, macho. Yo que sé cómo se llama. Pero uno de tanques, solo tanques, habrá algo. No, hay de todo, y se destruyen los edificios. Joder, si está todo el mundo que no caga con ese juego de estrategia. El Company of Heroes. ¡Ese, coño! Ese. Es que los tanques se destruyen edificios, o sea, el 99% de los juegos de estrategia. Está complicado llegar ahí, ¿eh? Bueno, pero mira, Mr. Black ha estado allí enorme. No, dicen que ese es diferente. Es que a mí lo de los juegos de estrategia de acción y tal, lo que me aburre es que al final se trata de a ver quién maneja más rápido el teclado para hacer un montón de unidades y arrasar al enemigo. ¿Dónde está la estrategia de eso? O sea, es que... Hombre, pero el Civilization es por turnos. O sea, ya huyes de eso. Ya, pero es que entonces en ese hay que pensar. Hay que pensar y te puedes tomar todo el tiempo que quieras, ¿sabes? Es lo bueno que tiene. Todo el tiempo. Y si quieres ir a saco, puedes ir a saco. O sea, crear unidades y subir a atacar, nada de comerciar ni nada. No sé, igual lo tengo. No, yo probaré antes el otro que habéis dicho. Que me imagino, no sé, que mola más, ¿no? No sé, es más de disparar y pensar menos. Pero además creo que en ese no hay recursos, ¿no? Que no sé. Es que, vamos a ver, o sea, desde el Command & Conquer, macho, todos los que me he instalado, que no digo que no haya evolucionado el género, porque ya digo que no me interesa demasiado y no tengo mucha idea del género de estrategia, pero todos los que he probado es recoge la especia en Dune, el Tiberium en Command & Conquer, el Petecander en el otro juego, construye tus barracones y tus unidades para crear diferentes armas, no sé qué, no sé cuántos, crea millardos de sujetos suicidas que van a darse de hostias contra el de enfrente, y cuando queda uno en pie y has arrasado lo del otro, has ganado. Siguiente pantalla, igual, lo mismo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. De hecho, creo que el único juego de estrategia al que he estado realmente enganchado, si se le podía llamar estrategia, yo me imagino que sí, fue el Commandos. Hostia, pero ese, el primero fue mítico. El primero a mí me pareció un juego de cojones, macho, pero de cojones. Luego ya no he, seguido la saga, ¿eh? No sé si se pero, por Dios, voy a desconectar, por Dios. ¿No te gusta? El Commandos, que horroroso, horroroso, quemaba todas las copias. Quemaba todas las copias y al que lo parió. Pero si el Commandos es un puto Dragon's Lair, es el juego de prueba y error. O sea, es que no tiene más. No tiene más, tres pantallas de Commandos jugué y era prueba y error. Venga, esto no ha salido bien, pues probaré otra cosa. Y como yo soy así, de 99 combinaciones, la buena era la que hacía 100. Y claro, cuando salía el Commandos decía, bueno, o me paso el Commandos o pierdo la virginidad. O sea, las cosas son así. Y esta ha sido mi opinión de hoy. Por culo el Commandos. Desde aquí, un saludo a Pyro Studios, ¿eh? Y en especial a... En especial a Gonzo, que se piró de Pyro Studios para hacer un proyecto del que, de lo poco que sabemos, tiene una pinta de truño que te cagas. ¿Cómo se llama? ¿El proyecto? Sí, uno, el de Gonzo. Sí, algo de... El Señor de las Bestias, o algo así, creo que se llama. Coño, el Pokémon ese, ¿no? Lord of the Beach, sí, que es una especie de Pokémon. Lord of the Beach. El Señor de las Putas. No sé, yo se pagaba, ¿eh? A mí no me importa que sea prueba y error. De hecho, en ese... ¿Cómo se llamaba? ¿Lord of the Beast? No. ¿Cómo se llama? Lord of the Creatures. Lord con mi super inglés. ¿Ves? Y estoy yo más al tanto de la carrera de Gonzo. Pues en las únicas fotos que hemos visto publicadas del Lord of the Creatures tiene... Vamos a decirlo bien, Lord of the Creatures tiene una pinta horrorosa. Pero bueno, que igual está de puta madre luego, ¿eh? Puede estar bien, exactamente. Hostia, espera, que para se ve. Criaturas, se ve mejor el Spore y no le damos mucha cosa. Coño, Mister Yellow llama a la puerta. Ah, sí. A ver, espera, que lo voy a invitar otra vez. No, es que, espera, es que está el tío ahí insistiendo en ser anfitrión, no. A ver, ya estás aquí, ya lo tenemos ahí otra vez. Yellow, corre, di una opinión antes de que te vuelvas a caer. Yellow. Yellow, corre, di algo. ¿A qué estás jugando ahora? ¿A qué estoy jugando ahora? Sí. A nada, porque el médico me ha prohibido jugar. Por eso te caes todo el rato, porque no tienes nada interesante que decir. Efectivamente. ¿No estás jugando nada, ningún juego? ¿Hace poco, hace unos meses, hace un tiempo, algo? ¿Lo último que has jugado, algo habrás jugado? ¿El Tetris, yo qué sé? Al Teto 3. ¿Al Teto 3? Sí, ese estuve. Qué bonito. Bueno, ese es de encajar piezas. Sí. A ver, dejadme un ratillo, por favor. Venga, por favor, expláyate. No, espera, queda. Te corta. Un poco batallando. Dame 5 minutos, please. Muy bien, y hasta aquí la interesante opinión de Mr. Yellow, que no tiene absolutamente nada que decir. Violeta, ¿tú a qué estás jugando? Ahora mismo no lo recuerdo, espera que mire el juego. Ah, sí, al Lost Planet. Ah, ¿empecé o en 360? Empecé. Sí, porque me parece una buena adaptación. Tu 360 es regular, ¿no? Regulero. Mi 360 está aquí, a piezas y eso. Qué bonito. Porque, madre mía, o sea, los juegos ya cuando pasan de 10 o 12 horas, en general se me empiezan a hacer de cansinos y de aburridos. Te los acabo ya por orgullo, en plan, bueno, lo voy a terminar, pero... Yo es que no entiendo a la gente que se tira tantas horas con el World of Warcraft o algún RPG de estos, que como Final Fantasy, que hay gente que se tira horas y años para subir sus personajes al final y no pasárselo. Eso es que no sé. Eso es un soberano coñazo, a mí no me va nada, vamos. Yo me acuerdo que en Morrowind estuve jugando como, pues eso, 10 horas y no salí de la aldea del principio y dije, bueno, a tomar por culo, macho, porque aquí no voy a... No voy a salir nunca. Bueno, de hecho, tenemos una especialista en Morrowind, que es la mujer de Mr. Green. Sí, bueno, me obligó a que no lo borre del ordenador. Pero ahí no pueda. Ahí lo tienes. De hecho, ya en breve creo que van a sacar una aplicación que comunica el Morrowind con el Boiling Point, Y puedes transferir personajes de uno a otro y tareas y aventuras y ya. Sí. Los packs también serán. Mapeado, todo. Todo. Jugarás como. Sí, sí, perdón. Los packs también serán. Sí, hombre. Van a compartirse. Tendrás un jaguar nivel 15. Fumarlos y. Sí, por supuesto. Ya. Hablando de animales de compañía, ¿habéis visto lo del Fable 2 ese? ¿Del señor Batidora? Sí, pero ha salido ya el Fable 2, sí, ¿no? No creo, ¿no? No sé. No me suena. Había salido la expansión, es verdad. No sé, en Antena 3 no han dicho nada, así que. Además de Antena 3 es donde normalmente nos surtimos en Game Sahara a la hora de poner noticias porque solemos llegar como 4 o 5 días tarde cuando todas se están poniendo en plan super notición y tal. Nosotros llegamos como 15 días tarde en plan chavales, mirad lo que pasa en el mundillo y la peña siempre pone oye, que esto de hace 10 días sí, pero ya se habían olvidado es que ese es el tema. Ahí está el kit de la cuestión. Claro, se trata de rescatar las noticias más importantes para volver a disfrutarlas, porque muchas veces la gente las pasa por alto y no les dedica el tiempo que merecen las noticias. Una pregunta, sí, Mr. Pin. ¿Sí? ¿El System Shock 2 en cuánto te lo pasaste? Ah, pues mira, ese le aticé bastante. Lo voy a decir, güey, muchas 10 horas, pero ese 10 horas... No, pero es que ese es un juego muy especial, ¿eh? Es un juego muy especial. Ese es un juego que, a medida que vas avanzando y vas consiguiendo diferentes habilidades y tal, va cambiando por completo la manera de afrontar las situaciones. O sea, al principio... tiene una curva de dificultad que es una putada, porque al principio es muy muy jodido, porque te matan pero cada 3 minutos, es casi casi desesperante, pero a medida que vas mejorando el personaje acabas siendo Dios, y encima la historia está muy bien contada, muy bien llevada a cabo. Es un nivel único, o sea, en realidad tú te mueves en una nave y puedes en todo momento, o casi en todo momento, al principio no porque vas desbloqueando niveles, pero tú puedes moverte por toda la nave, que se divide en 5 o 6 niveles. Y bueno, te vas moviendo por toda la nave, tienes que volver atrás muchas veces porque para desbloquear ciertas cosas tienes que volver atrás, retomar objetos que habías dejado porque tienes un inventario limitado y tal. Pero es un juego, la verdad es que es un juego muy especial. Y encima sacaron hace poco un parche con mejora gráfica que, bueno, hace que no dé vergüenza ajena al juego. A día de hoy, porque gráficamente se ha quedado muy limitadillo, pero yo recomiendo de verdad que todo el que no lo haya probado, macho, yo desde los mejores juegos que me he echado la cara en mi vida, ¿eh? En serio. Muy jodido, pero ¿por muy el Tetris? Muchas horas. Es que el Tetris también le he echado muchas horas, ¿eh? Al Tetris le he echado muchas horas. Yo era de los que cuando... Yo es que me cocía como un topo y me iba a jugar al Tetris en la máquina. Otros se iban a darle la brasa a alguna piba, pero yo me iba a jugar al Tetris. Y cuando llegaba a casa cerraba los ojos y veía cómo caían las piezas. Es triste, pero cierto. Es que es triste, pero es así. Y luego lo he tenido en diferentes adaptaciones en la Nintendo DS y tal, pero no, nunca ha sido igual que jugarlo en una máquina de bar con el típico pesado detrás tuyo que colocabas la ficha mal y movía la cabeza haciendo como que no. ¿Te la paso? Sí. Y empezaba. Te la paso, ¿eh? Estabas empezando a estar apurado y el tío ya empezaba a marear la cabeza y a decir: No. Ay, no. Y tú decías: me cago en su puta madre. Y cuando te la pasabas y empezaban a salir los rusos bailando, le mirabas con el rabillo del ojo como diciendo: ¿qué, hijo de puta? ¿Eh? ¿Me la he pasado o no me la he pasado? Y además tengo aquí 4.000 pesetas en monedas de 25. O sea, te vas a cagar. Vas a jugar en toda la puta noche, hombre. Por listo, eres un listo. Te tocar por culo. Pero sí, el Tetris también le dedica muchas horas. Pero bueno, System Shock 2, desde luego, uno de los, justo junto con Deus Ex, probablemente de los mejores juegos que he acabado en mi vida, sí. Pues que a mí lo de la duración también lo veo relativo. Es muy relativo, No me molesta ni que sean cortos ni que sean largos. Si te lo pasas bien, te la sopla. Porque Golden Age es lo más corto que ha parido madre y... ¿El cuál? ¿Golden Axe? El Golden Axe. Hombre, gran recreativa, por Dios. Es súper cortito, pero lo jugás trillones de veces. Sí. Yo recuerdo un juego de ese estilo, que no, bueno, un de scroll lateral y de luchas, que era un juego que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de unos agentes antinarcóticos que tenían, que era una burrada de juego, que tenías, te enfrentabas contra pordioseros a los que tras dispararles soltaban bolsas de heroína y las tenías que recoger. No sé si os acordáis de esa máquina recreativa. Era una auténtica burrada, o sea, es que era un disparate. Era sangriento. En unas fases cogías un Porsche y salían literalmente miles de enemigos que ibas atropellando. O sea, no tenías más que mover la palanca hacia la derecha y bueno, te los ibas cargando a todos. Era probablemente el juego más animal que se ha hecho después de Carmageddon. Ese juego, si saliera hoy en día, bueno... Madre mía, la que se liaba. Miren, amiguitos, con una infancia como la de Mr. Ping, y mira, se puede salir y ser un hombre de provecho. Claro, sí, claro. ¿Eh? Bueno, eso está por ver todavía. Los videojuegos, la culpa no es de los videojuegos. No, joder, bueno, que ya... Si no, no. Después de tu speech del System Shock, yo creo que habría que darle un toque a los anunciantes, porque después de las maravillosas contra System Shock 2, si hubieran insertado ahí su publicidad... Oye, millones. Yo hubiera comprado lo que fuera. Menos el System Shock 2, hubiera comprado cualquier cosa en ese momento. Tú te vas a reír, porque te vas a reír, pero en los 3 días que lleva la publicidad, ya hemos ganado 3,4 pesetas. ¿Pero qué dices? Y nos estamos forrando. Estamos ya camino de inmediato. ¿Pero pesetas? ¿Tres pesetas? ¿Pero repartir o...? 3,4 pesetas, lo cual indica que en 3 días... ¿Antes de repartir o después de repartir? Antes de beneficios. O sea, espera, tres días son 3,4 pesetas. Antes de impuestos y antes de todo. O sea, lo que vale. Cash flow por ahora, pero neto, ¿vale? O sea, perdón, bruto. Bruto. Es todo un dinero. Y sí, no, hombre, es que 3,4 velas en 3 días significa que al año vamos a levantar cerca de 350 pesetas. Dios mío. ¿Qué? Para una Play 3. En monedas de las antiguas pesetas y metidas por el culo, aún dan de... No me refiero a la Play 3, que se me encabrona Mr. Ping. La Play 3, qué bonita es. El único problema que tiene la Play 3, el único, es que no tiene un puto juego. O sea, es que ahora mismo puedes meterte la Play 3 por el culo, directamente. Pero, pero las fotos se ven cojonudas, las fotos se ven de maravilla, y las películas y todo. Sí, sí, pero... Es fantástico, tío. La gente se compra una consola... Y luego te dicen, las fotos se ven de puta madre. Justo lo que necesito. El que se vean de puta madre. Porque sois unos detallistas, coño. Claro. nos puede el hype. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la PS3 ahora mismo, o sea, se la pueden meter por el culo hasta que no empiecen a sacar juegos. Cuando saquen juegos ya veremos. Sí, cuando saquen juegos, a triunfar. Pero es que seguiremos comprando mierda a 60 euros. Sí, por supuesto. No te digo con conocimiento de causa. O sea, nadie mejor que yo puede opinar porque tengo una Wii. Hombre. O sea, aquí nadie me puede venir a rebatir y decir, no, es que tú eres un anti, eres un fanático, no sé, señor. Tengo una Wii y pago mis 50 y 60 euros por juegos. Porque el Cooking Mama, menos mal que ha llegado para analizar, ¿eh? Sí, sí, esa no es la pregunta. Madre mía. Vaya joya, ¿eh? El Cooking Mama. O sea, tenemos... no entiendo mejor juego de la historia. ¿Cómo alguien se puede ofender por el Cooking Mama? Es que más de 10 euros me parece una estafa pagar. Pues han sacado periféricos para el juego este. ¿Para el Cooking Mama? ¿Qué han sacado? ¿Una batidora? No, un cuchillo. ¿Qué estás diciendo? Dios mío, sí. O sea, censura de Mario ahí... 2 y le venden a los niños un cuchillo. No entiendo nada. Pero es para picar las cebollas, jodido, no para matar seres humanos. Pero es igual. Tú imagínate que luego sacas ahí un parche y te vale para el Padrino o para el Manhunt 2 con el cuchillo. Sí, pero tú ahora qué buena idea, tío. Tú ahora ponte en el lugar de una persona que entra en tu casa, por ejemplo, el del agua, ¿eh? El que viene a mirar el contador del agua. Y te no, ve. Coño, que y no, te ve. Y te ve encima de la Butterfly Pillow con el nunchaco en una mano y el cuchillo en la otra. Y te dice, perdone, ¿el contador? es que si no sale corriendo, es para darle un premio, joder. Es para darle un premio, por Dios. O sea, yo entiendo que tienen que hacer caja, pero no sé, lo de la Butterfly Pillow, no lo sé. Oye, aquí a lo... Que triunfará, que se van a... A mí no se me ha pasado por la cabeza hacer flexiones hasta que no tenga eso. No, pero hombre, esto pasará como el brain training. Lo tengo clarísimo. Sí, sí. Pero lo mejor vendrá cuando se una todo, ¿eh? Y entonces, hagas flexiones mientras tanto, te haga preguntas el videojuego tipo Brain Training, en plan, memorice estas palabras mientras tú haces flexiones y con el nunchaco metido en el culo tengas que apuntar a la pantalla, porque claro, las manos no puedes porque estás haciendo flexiones, y escoger la respuesta correcta. Eso será la integración total ya de la Wii en casa, ya maravillosa. Exacto, un juego de tortura. De todas maneras, en resumen, vamos, yo lo que opino, el otro día lo estaba hablando con un amigo, que lo que le vemos a PlayStation 3 hoy en día es que para lo único para lo que vale, aparte de para jugar a Darkness, es para coger, instalarle Linux, instalarte un emulador de Super Nintendo y pasarte las tardes jugando a Super Mario All-Stars. Pero un momento, ¿acabas de decir Linux? Sí, sí. Linux es la palabra clave en Game Sahara. O sea, yo Linux... Linux es para mí es... Vamos, Linux y vida son sinónimos. ¡Calla, blasfemo! ¡Calla! Inserte aquí su publicidad. Linux para mí es vamos, lo más importante... Di que no lo he instalado nunca, ¿no? Pero es muy importante. No, pues hay distribuciones y tutoriales ya por ahí. Sí, sí, no. Y seguro que... Vamos... Lo mejor que ha parido, madre. Yo lo voy a apoyar de por vida, ¿eh? No lo instalaré jamás. O sea, antes me corto una mano, pero... Vamos a ver, yo ya lo he dicho antes. Yo soy un fulano que funciona todavía con el Outlook Express. O sea que yo soy el usuario más rastrero y cutre que ha dado la informática mundial. Pero Linux es lo mejor, hombre. Por Dios. No sé ni lo que es, pero Linux es lo mejor. Por cierto, ahora que estamos hablando de Nintendo, ¿sabíais que han censurado el Mario Party 8 en United Kingdom? ¿Por qué? Porque los americanos pusieron la palabra spastic en una frase, que hay un mago que suelta frases así por soltar y aparece esa palabra. Y representa que allí es como llamar retrasado a alguien y empezaron a censurar el juego y no sé qué, y bueno. ¿Y qué palabra es? Una movida. Spastic. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí, sí. Algo que realmente en América no tiene ni puto sentido, pero que a ellos les ha ofendido. Han cogido en censura el juego y ala. No, lo de la censura en los videojuegos está llegando a un nivel realmente absurdo, macho. O sea, lo que tendría que hacer es censurar los juegos malos. Pero no por spastic, madre mía. De todas maneras es buena la estrategia que va a seguir, que va a realizar ahora Take-Two con el tema de Manhunt Dash, que dicen que... En venganza, entre comillas, por no dejar salir las versiones de Wii y de PlayStation 2, que lo que van a hacer ahora es sacar una versión especial de Bully para Wii y para Xbox 360. ¿Y que en vez de llevar un nunchaco y un bate, llevas una flor? Pues imagínate la que se puede montar por dar batazos por ahí con un nunchaco. Tampoco jugué al Bully yo, ¿no? No sé qué tal está, la verdad. No es para tanto. Yo es que en general los, o sea, Rockstar me pasa como con Linux. Yo de Rockstar jugué al GTA original, ese que tenía la visión en cenital, 10 minutos y me aburrí. Jugué al GTA 3, 10 minutos y me aburrí. Jugué al GTA Vice City, 10 minutos, me aburrí. Jugué al siguiente, al San Andreas. Jugué 11 minutos y me aburrí. No, es que es normal, porque tú no has jugado, todo el mundo sabe que va un GTA, tú te has aburrido porque no has descubierto que se puede pegar palizas a las putas y robarles el dinero. No te has enterado de lo que va el juego. Ah, es que en realidad va de eso. Ahí te has aburrido por eso. ¿Y también dicen spastic? No sé, yo es que no oigo. Es verdad. Que para no oír los gritos. No lo sé. Se está... Ay, estamos perdiendo a alguien. ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene problemas de audición? Yellow. ¿Yellow? Yo estoy. Ya está. Jorge Ruiz, ¿yo sé quién es? No sé. Se nos está intentando... Hola, ¿no? Ha entrado una llamada de un oyente. Una llamada de un oyente. Voy a preguntarle, Demos ¿qué paso eres? Jorge Ruiz, que tiene algo que decir. Oye, es verdad. Estoy preguntando. ¿Quién es Jorge? Propongo poner a hablar al oyente con el Gordon Freeman, a ver qué tal. A ver si le arranca algo. Sí, estaría interesante. Anda, que a estas alturas dice que es un usuario. ¿Un usuario de qué? ¿Un usuario? No sé, voy a preguntarle, ¿un usuario de...? De Linux. ostras, ¿vosotros qué pensáis de las caracterizaciones de los personajes hoy en día? Que no hablan, son mudos... ¿Qué pensáis de eso? A mí me parece un puto coñazo. A mí me gustaba mucho cuando Duke Nukem soltaba paridas. Exacto, ayuda a la identificación con el, sí, con el personaje. Si no dice nada, digo, bueno, pues nada. A mí eso de tú eres Gordon Freeman, no, es que precisamente el único que no quiero ser mientras juego soy yo. O sea, quiero ser cualquier otro. Yo prefiero que suelten frases y hablen y digan chorradas y le digan a Alex que te quiero comer todo el bujero y esas cosas, pero nada, el tío no le dice nada. La pesada de Alex, todo el puto Half-Life 2 y el episodio 1 pasándose por delante tuyo meneando el culo y el puto Gordon Freeman sin decir una palabra. Cuando en realidad pues, lo que tendría... Duke Nukem, macho, ve a Alex y que... A ver, ¿qué es lo primero que le diría? ¡Bones of Steel! ¡Bones of Steel! ¡Te voy a comer todo el tema! Le diría cualquier burrada. Pero Gordon es... Gordon es un coñazo de pavo, hombre. Por Dios. Tío pesado. Ha salvado ya 3 veces el mundo, 4, y es incapaz de decir nada. Oye, el episodio 2, ¿cuándo se supone que sale? Pues según Valve, dentro de 6 meses, o sea que para el 2009 o algo así. Pero no decían que la fórmula de los episodios permitía que fueras a ir leyendo... La con más velocidad, los juegos... Los únicos que lo han hecho bien han sido los de Telltale, los del Sam & Max. Hombre, que como en cada episodio te lo juegas en 36 segundos, pues han conseguido 10 episodios o 6 episodios. Hombre, claro. 7. Había que hacer la versión para móvil. Sí, bueno, dentro de poco la tendrás. Descárgate, Sam & Max, los micrófonos. Vamos, a mí me costó bastante más pasarme el juego en Flash de Johnny Rocket Fingers. Ostras. Que el primer capítulo de Sam & Max, de esta versión que sacaron. Pero ha sido un fracaso. El contenido por episodios pintaba muy bien en un principio, si hubieran sido capaces de... Pero por ahora ha sido un absoluto fracaso. Porque Sin se fue a tomar por culo. El Sin Episodes se quedó en Sin Episode. Y encima nunca sabremos cómo acabó. Lo de Half-Life está siendo de puta broma. O sea, sacan un episodio a los 12 meses cuando ya se te ha olvidado qué coño pasaba en el episodio. Bueno, como total, tampoco pasaba nada porque no te han contado nada. Pero bueno, sacan el siguiente. A saber. Yo no sé qué más había por ahí por episodios, pero en general. Shenmue ha salido por episodios. Joder. Se quedaron en el tercero y dijeron, bueno, y aquí os quedáis. Ah, bueno, sí, también, pero por lo menos fueron juegos separados, es decir, fueron partes, no fueron episodios, porque cada juego fue un... Fue un coñazo. El Shenmue es de esos juegos, ¿ves? Que es que no me puedo poner con él. O sea, me pongo media hora y me aburro. O sea, yo me acuerdo que llegué a un monasterio que tenía que frotar las paredes para sacar un mensaje oculto. Y no tenías ni puta idea de dónde estaba el mensaje oculto. Tenías que rascarte todas las putas paredes del monasterio. Es que era una táctica para que empieces el monasterio. Sí, sí. Era un coñazo de juego. Dar cela y pulir cela, pero es que al final me rasqué todo el puto monasterio y dije, bueno, es que llevo 2 horas dándole al botón de rascar pared. No, era una cosa muy rara. A Mr. Way le gustó muchísimo ese juego. Hombre, hay que tener en cuenta que hicimos un juego que te enseña a trabajar. O sea, desde el principio, el primer juego te dicen, ¿quieres ir a Hong Kong? Trabaja. Luego te puedes gastar en maquinitas y eso, pero bueno. Luego te echan a rascar paredes y decides, sí, hay un mensaje oculto detrás, ve rascando. Eso es un coñazo. Ya ahora tienes que irte a dormir, ahora tienes que no sé qué. Sí, está bien, o sea, vamos a ver, el juego yo creo que tiene sus virtudes, pero fue un fracaso porque al final yo creo que, en mi opinión, era un poco rollo. Era un poquillo rollo. Tenía cosas muy chulas, pero a mí no me enganchó para nada el Shenmue. Y el 2, porque es el único que he jugado. El 1 no lo jugué. Hostia, vaya fallo. El 1 no lo jugué, no, porque el 1 salió en Dreamcast solo, ¿no? Sí. Y yo no tuve. ¿No tuviste la Dreamcast? Tuve la Dreamcast. No tuve. Oh, por Dios, qué fallo. Yo la primera consola que tuve fue la Xbox. ¿En serio? Sí. Bueno, la primera fue una Philips del año 79 o algo así, que venía con el juego de hockey, el juego de ping pong, el juego de tenis, que eran todos el mismo puto juego, pero que le cambiaban el nombre. Pero sí, eran todos iguales. Pero sí, sí, el... Esa fue la primera consola. Y luego ya la siguiente fue la Xbox. Mientras tanto tiré de PC. Madre mía. Y sigo tirando de PC. ¿Si no una Play 2? No, la Play 2 me la compré después de la Xbox. ¡Ruya! Y la verdad es raro, que... Sí, sí, sí. Y la X, la Play 2 me la compré cuando estaba muy muy barata y había un montón de juegos baratos para jugar. Y la disfruté mucho, la verdad. Y la Xbox también. Pedazo de consola la Xbox. Hombre, ¿qué crees que te diga? Es como la Play 3 ahora, no tenía ni un puto juego. No, al final de su ciclo, macho, la Xbox tenía, vamos, tenía un catálogo bastante majo, ¿eh? Ya, dime uno. El Thief. ¿El qué? El Thief Deadly Shadows. El Project Zero 1, 2 y 3. El Silent Hill 2. Te puedo decir más. El del ninja este, que no sé cómo se llama. Ninja Gaiden era uno de los pocos que merecen algo. El Ninja Gaiden estaba también bastante bien. El Project Gotham, y el Project Gotham. El Project Gotham. El Halo. El Halo. Sí, de God of War. El Death Row estaba bastante bien. No, yo creo que al final tuvo el Barbie. El Barbie Horse Adventures. ¿Tuvo para Xbox? Seguro. Y si no está para todos. Y si no está, esta noche instalo Linux y hago el port. En 10 minutillos. Después de rajarte tu pertinente mano. Yo consola solo he tenido la Mega Drive. Bueno, la Mega CD. Ahí me estafaron y ya nunca más volví a comprar una consola. Jamás, nunca más. Te sentiste ultrajado y violado, ¿no? Con el Mega CD. Sí, totalmente. Con el Mega CD ya dije, nunca más me engañan. Y entonces soy una puta de PC. ¿La Mega CD es la que sacó Philips? No, Sega. O Sega. Para enchufarle el Mega Drive. ¿Cómo se llamaba la mierda aquella con CD que sacó Philips? El CD interactivo aquel. ¿El 3DO sí, o el CDI? 3DO. El CDI. CDI interactivo. Era una puta mierda. Aquello sí que era una mierda con dos cojones. Oye, con dos huevos. Pues yo me puedo considerar uno de los pocos afortunados en este país que igual fue tan idiota y tan cretino de hacerse con una Atari Jaguar. ¡Hombre, con dos huevos! ¡Sí, señor! Y mira que... ¿Un Jaguar tuviste? Tuve un Atari Jaguar con el Alien vs Predator. Sí, señor. Sí, señor. Con el mando, mítico. Mr. Green, ¿ese no es el que tú te petaste en un vídeo? ¿El del Alien vs Predator? Ah, no, el del Predator era. No, yo me peté el Predator y no tenías que haber sacado el tema, por Dios. Qué grande. Solo de recordarlo. Qué grande. Dios mío. Ahí, sí, tengo pendiente el Dragon Slayer de la NES. Eso es un reto muy puto, ¿eh? De pasármelo, es muy puto. Es que pensar que yo en su día me compré la Atari 2600. Luego me compré la Master System... Y estuve jugando al Alex Kidd hasta el 2003 aproximadamente. No conseguí pasármelo y ya entonces me dediqué al PC. El Alex Kidd, es que las plataformas de antes eran juegos bastante puteros. Cojonudos. Eran juegos para hombres. Sí, eran juegos para hombres, no eran juegos para... Era para hombres. Está claro. Eran juegos que los amortizabas, o sea, sacaban pocos y te picabas. Decías, este me lo paso y hasta que no tenga otro... O sea, hasta que no me pase este no voy a por otro. Y bueno, era un ciclo vicioso y nunca te lo pasabas, nunca comprabas más hasta que te cambiabas de consola. Sí, pero era el mejor juego del mundo. O sea, el mejor juego del mundo. ¿Alguno se acuerda del Saboteur de Spectrum? ¿Y de Amstrad? Hostia, qué maravilla. El Saboteur. Era de un ninja y que te tenías que infiltrar. Aquello sí que era el Ninja Gaiden de verdad y no la mierda del Ninja Gaiden este que está hecho por el hippie ese peludo, el chino ese, Jeborris ese que va de Jeborro el tío. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto la pinta que tiene, no? El creador de Ninja Gaiden, ¿no? No tengo el placer, ¿no? Joder, pedazo de friki el tío. ¿Y Ninja Gaiden lo habéis probado? Porque es el juego más desesperante que yo me he echado la puta cara en mi vida. Pero no porque ¿cuál de sus...? ¿Está para PC? El Ninja Gaiden no está para PC. Pues no lo he probado. El Ninja Gaiden está en Xbox, el original, al que sacaron el Ninja Gaiden Black para puto anti-aliasing. Vale, pero eso es un avance importantísimo. Y la cámara un poco más jare, porque la cámara del original era una puta mierda como la copa de un pino. Pero es que el Ninja Gaiden es un juego desesperante, no porque sea difícil, que es muy difícil, es bastante difícil, sino porque tiene los puntos de guardado más absurdos que te puedes encontrar en tu puta vida. Por ejemplo, te pelas a 20 o 30 ninjas, ¿vale? Sales de la pantalla, por error vuelves a entrar en la misma pantalla y te tienes que volver a pelar a los 20 putos ninjas para volver a salir de esa pantalla. Y cada vez que pases por esa pantalla te tienes que pelar a los 20 ninjas, ¿vale? Entonces, sales de esa pantalla, llegas a una pantalla donde hay un monstruo gigante, te mata el monstruo gigante y tienes que volver a entrar en la pantalla donde estaban los 20 putos ninjas, volvértelos a pelar y volver a enfrentarte al super jefe. Pero es que cuando te cargas al puto jefe, vuelves a salir de esa pantalla y te tienes que volver a enfrentar a los 20 putos ninjas. Y si te matan, como no has guardado, tienes que volver al principio a pelarte los 20 ninjas, pelarte el jefe y pelarte otra vez los 20 ninjas. O sea, es como, oye, que te den por el culo. O sea, no me hagas un juego difícil a base de ponerme los puntos de guardado a 1000 kilómetros de distancia. Es que así también lo hago yo. No te pongo ningún punto de guardado y te tienes que pasar el juego del tirón. Eso sería un desafío. Lo de guardar también es un cachondeo con los fabricantes, los programadores de juego. Bueno, pero este tío, yo lo leí en una entrevista que eso, que lo hacía idea, porque ahí sí radicaba la dificultad del juego. Oye, pues mira, vete a tomar por culo. No, pero eso también lo dijo, ¿quién lo dijo? Otro también. También lo de que no, es que los puntos los hacemos así para crear una mayor sensación de realidad y tal. O sea, el del Final Fantasy. A mí me gusta guardar cuando le doy a un botón y digo guardar y ya guardar. Está. Y punto. Y me voy del juego. Es que eso, esa moda que se ha puesto y además se está imponiendo en PC, que es lo peor. Porque en PC antes podías guardar cuando te salía de los cojones. Ahora ya cada vez los juegos se están poniendo de moda los puntos de guardado, que es una puta mierda. El Far Cry, por ejemplo. El Far Cry, menos mal que sacaron el parche para poderte quitar y guardar cuando quieres, porque es que si no, ese juego es desesperante. Yo me lo pasé con puntos de guardado. Ahí, tus vosotros cojones. Vosotros pensad en cuando teníamos la Mega Drive, o consolas anteriores, que, o sea, una tarde era dedicarla solo a un juego para llegar al final, ver unas letras y decir, ¡oh, sí! Otra vez. Pero lo he pasado. Sí, exacto. Sí, pero yo de verdad que nunca he sentido especial amor por ese tipo de cosas, ¿eh? No. Era una jodienda, pero era entretenido. No, es que tienes que ser libre de decidir cuándo empiezas a jugar y cuándo parar. Claro. Porque es que si no, te tiran ahí delante de la pantalla, lo que tú dices, venga, un ninja, dos ninjas, tres ninjas, 20, 30 ninjas, ahí tienes el cheat cell, toma, metiéndote ninjas, y dices, bueno, es que son las 9 de la noche y tengo los platos que llegan hasta el techo y está el gato que solo ha comido 7 veces hoy y en algún momento tendré que parar la partida. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, para eso se lleva la palma el tonto de Kojima con los Metal Gear Solid 2, que te mete una cinemática de 35 minutos y no te pone botón de pausa. Pero bueno, si me estás poniendo una película, déjame rebobinar, parar, echar hacia atrás, echar hacia adelante, rebobinar, volver a ver. No, te tienes que tragar la cinemática sin moverte y tu señora diciéndote, ¡cariño, la cena! Y tú diciendo, me cago en la puta, ahora no me puedo ir porque es cuando, yo qué sé, Raiden se va a quitar la careta y vamos a descubrir que en realidad el que está debajo es Mario, o yo qué sé, cualquier barbaridad, y tú estás allí como con una tensión, y tu señora, y la cena que se enfría, y cariño, que bajes a cenar, y tú delante allí, cagándote en Kojima, diciendo, pero por Dios, pon un puto botón de pausa. Porque si le das al botón de pausa, se te salta la cinemática entera. No, y entonces ya no te enteras de la superhistoria que hay detrás de los Metal Gear. Nuclear de la que te cagas que nunca se entiende una mierda. Exactamente. Metal Gear, yo lo siento, yo es que Final Fantasy y Metal Gear no los considero juegos. A mí no me gustan y ya está. Y cometí el error de un amigo se compró una Play 2, les empecé a recomendar juegos, triunfé, pues le dije, cómprate el God of War, cómprate The Warriors, el tío lo gozaba y dije, bueno, voy a recomendarle un Metal Gear, que la gente habla bien de él, pues a lo mejor lo disfruta. Pues, macho, casi ni por hablar, le tengo que pagar el juego. Porque se aburrió, yo lo entiendo, tío. Yo no lo soporto. La gente, no, ay, es que he llorado con el final del Metal Gear Solid 3. Mira, tú no sabes lo que es llorar, porque yo llegué al final del Ghosts and Ghosts, y cuando llegas al final te dicen, vuelve a empezar, que te has dejado la gema mágica que te permitirá bajarle las bragas a la princesa. Y eso después de 16 horas. O sea, no me hables de casi hora con un videojuego. ¿El Ghosts and Ghosts es ese que acaba y te dicen que estás soñando en realidad? ¿Y que has despertado y tienes que volver a hacerlo todo? Ojalá. Sí, sí, no, es eso, ¿eh? Vuelvo a empezar, que tienes que coger la gema mágica o estás soñando o la madre que lo parió. He intentado borrar. Yo me recordaba que era eso, que te dicen, no, esto ha sido un sueño, ahora sí que empiezas de nuevo. ¿Y cuando te la acabas una segunda vez? No, que está aquí Mrs. Green, ¿vas a decir algo del Zelda, ese juego con esa cámara de mierda? No, bueno, en casa le damos un 5 pelado al Zelda, ¿verdad, cariño? Un 3, pues eso. ¿Un 3? Sí, sí. ¿Qué Zelda? Zelda, el último, de Twilight Princess. Twilight Princess. ¿Las princesas de la toilette? Exacto. Qué cámara más mala, por Dios. Bueno, es igual. Bueno, tampoco hay un guión, ¿no? Aquí se puede hablar de lo que sea. Sí. ¿Pero la cámara es peor que los Prince of Persia? La cámara es una mierda. Es imposible llevar al muñeco recto. Bueno, es que yo solo juego 5 minutos, ¿eh? Bueno, para cámaras... Y he dicho, esto es horroroso. Para horroroso. Cámaras malas, malas, malas, de verdad, la del el Shadow of the Cognazo. O sea, tú estás jugando con la cámara, te la quieres poner hacia la izquierda para ver el paisaje, y la cámara vuelve a ponerse por detrás, y dices, pero coño, si no estoy yo moviendo la cámara precisamente porque no quiero ponerla desde atrás, pues que si quieres arroz Catalina, macho. La cámara detrás. Y luego la cámara oblicua. Y luego la cámara desde arriba. Y dices, ¿pero quieres volver a tu puto sitio? No, la cámara se pone donde dice el juego. Y dices, pero bueno, te deja moverla, pero necesitas mantener, imagínate, mueves el stick para colocar la cámara en su sitio y tienes que dejar el stick exactamente allí. Porque si sueltas el stick, clink, vuelve. Vuelve otra vez. Vete a tomar por culo. Muy mal, muy mal. Dame la cámara. Dejadme grabar donde quiera, dejadme poner la cámara donde quiera por si quiero verle las tetas a Lara. Dejadme hacer lo que me dé la gana a mí, coño. Pero la cámara tú no has de moverla, ¿no entiendes? Ya, se supone que el programador sí sabe, claro, lo que hace, lo que es bueno para ti. Ya me lo temía yo, que era una cosa así. Pues claro. No seas que gires la cámara y veas algo que no deberías. Esa es la idea. Todo podría ser. Que solo hemos dibujado lo que tienes enfrente. A los lados no hay nada. Por eso va tan fino el juego. Hombre, eso crearía suicidios en masa, porque imagínate que estás jugando al Tomb Raider y dices, vamos a girar un poquillo la cámara ahora para verle las tetillas a Lara Croft. La giras y no hay nada, macho. O es y no un hay nada. No, hay un rabo. Imagínate. giras la cámara y pum, un paquetón. Y dices, hostia. Esto podría ser el inicio de un simulador de tirador de azada, ¿eh? De burro, ahí con a los lados el tope ese que les ponen, que no sé cómo se llama. Hombre, eso le daría un nuevo significado al Nunchaco. ¿Ha salido algún Tomb Raider ya para la Wii? ¿O sí? ¿No? No. No renderiza tanto. ¿Sabéis qué es lo peor que veo yo de la Wii, ahora hablando en serio? Que para cada puto juego me tengo que aprender su puta manera de manejarlo. O sea, en este juego haces así con el nunchaco y haces esto otro, y te lo metes por el culo y es otro movimiento. Y dices, coño, para cada juego que me compro me tengo que aprender el movimiento del juego. Cuando en los otros juegos solamente me tengo que aprender para qué va cada botón. Con la A salto, con la B disparo, con la C hago un sprint, etcétera, etcétera. Sí, por eso no me compro ningún juego de lucha por eso. Porque hay que memorizar demasiadas cosas. Yo soy de los que aporrean los botones. Ah, yo también. Claro, yo para también. Manejar, mover el mando estúpidamente en el aire, que por cierto es cansadísimo de cojones, ¿eh? Cansadísimo de cojones. Sí, sí, no. Es que los juegos de lucha se juegan de otra manera, que no sea aporreando todos los botones. No estoy enterado de nada. Que si los juegos de lucha, pregunta que si se juega, hay alguna otra manera de jugarlos. Yo desde luego no lo conozco, o sea, me imagino que habrá gente que se aprenderá los combos y tal, pero yo no me aprendí un combo en mi puta vida, pero de verdad, bueno, es que, miento, me aprendo uno, o sea, pruebo varios, ¿no? Me aprendo uno, que es bastante efectivo, y es el que utilizo durante todo el puto juego. O sea, yo el God of War me lo pasé con XX triángulo, todo el juego, no sabía hacer otra cosa. Yo digo como que recuerdo XX lo del Street Fighter 2. son los únicos combos que recuerdo. De hecho, el Kamehame, el Soryuken, como se llame, y ya está. Ahora me pongo delante de una recreativa y lo único que sé hacer son esos dos movimientos. Aunque sea el Metal Slug, la recreativa, yo me dedico a hacer lo mismo. Izquierda, abajo, abajo, derecha, derecha y dos botones. Es que antes los combos eran... Los combos antes eran mover un poquito el mando y darle a la patada o al puñetazo y tal y cual. Ahora los combos se mueve el mando para la izquierda, derecha, arriba, abajo, X, Y, Z, vuelve a darle para atrás y luego vuelve a darle a la Z. Así como con estas, aprender. Exacto, exacto. Y pagas 60 euros por un juego con solo dos personajes. Desbloquea los 80 que vienen. Y échale 60 horas al juego. Además que la putada para desbloquear la... todos los personajes, que son el mismo. Sí, pero que la putada, la putada está realmente es que encima intentas ver la lista de combos y de golpes que tiene cada luchador y en vez de ponértelo clarito, triángulo, cuadrado y tal, te pone high kick, low kick, punch, defense y cosas raras, macho. No, bueno, para eso, el juego que se llevaba la palma con cantidad de combos, tanto en cantidad como en lo absurdo que era, Blade tenía, así, a ojo, ¿eh? No será la cifra exacta, pero yo creo que tenía 1,5 millones de combos o más. Cada arma tenía un combo o más. Cada arma tenía varios combos. Combos. Era jodido de memorizarlo todo. O sea, cogías la espada, ¿no? Decías, tengo esta espada, es la espada inicial, y vas a la lista de combos y decías, a ver, arriba, abajo, izquierda, derecha. Disparar, izquierda, derecha, arriba, abajo, disparar, izquierda. Y decías, venga, voy a hacerlo. Y te lo escribías en un papel y sin enemigos delante decías, voy a intentar hacerlo. Yo no conseguí hacer un combo jamás en Blade. Jamás, nunca. Morías antes. Ah, yo sí, varios. Pues no. Ni siquiera moría, o sea, lo desinstalaba. Bueno, es otra opción. No, es que no, de verdad, ¿no? Yo sé que hay gente que llegó a jugar muy bien a Blade y me imagino que si dominas ese juego, pues tiene que ser una puta pasada. Pero para torpes como yo, que lo que buscan es dale a la X todo lo rápido que puedas, que ese es mi combo favorito, o sea, dale, ya está. Y si quieres complicármelo mucho, XXXXXX cuadrado. Ya está, ese es mi combo. No me pongas X arriba, izquierda, triángulo, barra estrella, círculo cuadrado, XX, arriba, abajo. ¿Por qué? ¿Alguien se ha conectado? Hola, no. ¿Eh? ¿No? Mira, no, lo he encontrado. El messenger de alguien. ¿Sabes? El messenger de alguien. Mira, lo encontré. Blade, The Edge of Darkness, guía oficial. ¿Os cuento los combos? Sí, venga, di alguno, a ver. Esto lo robamos una vez, a ver. ¿Tú pasas las hojas o te pegas con las cachetes? No. ¿Es original? ¿Es original, tío? Parece que te estás afilando con la guía en las nalgas. Es la persona que compró Blade. No. No te compraste la edición especial con camiseta y todo el follón. Hombre, la guía está rollo. La caja es muy buena. Cuando vino venía realizada por los expertos de micromanía, no pude resistirme. Hombre. La robó en el dios, pues es el espíritu Jare. Bueno, cuéntate algún combo. Tornado golpe hacia atrás, por ejemplo, ese mismo. Tornado es fácil, porque es dos espaditas que supongo que es hostia, izquierda más izquierda derecha. Estos son los básicos. ¿De quién es esto? De la Zoe, la Amazona. Luego están aquí habilidades Tucarán el Bárbaro. Las que son suyas son la Furia, esquiva ataque derecha, esquiva ataque izquierdo, guardaespaldas, golpe del trueno, trituradora, ya la tormenta, viento del infierno, golpe del cielo y muerte anunciada. ¿Quién pone esos nombres, por favor? Aliento del infierno. Aliento del infierno. Buenísimo. Estos son los movimientos normales. Lo voy a contar cuando tengas la espada Harry Blor. Aliento del infierno. Comer papas bravas, X. Es brutal. A ver. Pero 8 minutos más y regalamos. A ver, que alguien traiga un becario. Que alguien traiga el becario. Entre el becario. A ver, becario, tú te vas a encargar de escribir los nombres de los golpes especiales. Y deja por favor un momento la baraja de rol. Vale, vale. Sí, sí, yo lo hago. Aliento del infierno. Aliento del infierno. Izquierda, izquierda, arriba, abajo, derecha, derecha, XX, 1, 2. Pero mira a ver algún combo complicado, por ejemplo, cómo era en Blade. Espera, que se buscan las armas. Esta es tu vuelta asesina. A ver. No. Es que es una guía de la micromanía, hay 50 páginas de publicidad. No. Tiempo. Espada de la reina Asha. El hacha ardiente es golpe izquierda derecha, arriba, abajo, arriba. Izquierda derecha, arriba, abajo, arriba. Luego golpe, arriba, abajo, izquierda, derecha. Con el arma glacial. Vamos, pero es que, vamos a ver, si tú estás en un momento crítico, con un orco, dándote por culo, ¿quién es capaz de memorizar eso y hacerlo en un segundo? O sea, tienes al tío que te va a soltar una hostia, paras el golpe y dices, ¡ahora! Y haces izquierda, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda, arriba, y encima no te sales. Te llevas una hostia de campeonato. Por eso. No, no. Los golpes del vado son 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 combos propios del bárbaro. Más luego, algunas si armas que se puede sumar, supongo, alguna arma rara. Como la espada Blade. 18 combos, madre de Dios. 18 combos, anda, prende a los campeones. No, y encima. Es bárbaro. Por los de Tekken. Sí, pero vamos a ver, si es que esto es lo de siempre, o sea, yo me compro el Dead or Alive de la Xbox, ¿no? Y el primer día me encano un poco y tal, y me aprendo tres combos, ¿vale? Tres, por ejemplo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, izquierda, izquierda, izquierda, y izquierda, izquierda, X, ¿no? Pongamos esos combos. Y pongo a mi señora a jugar contra mí y digo, ya verás qué paliza le voy a soltar. Y coge a mi señora, empieza a correr todos los botones a la vez, me hace cuatro shoryukens y me mata... 3 segundos. Momento en el que dices, se va a aprender los combos su puta madre. Así no es nada. Pero en los combos. Aporreo sistemático de teclas. Y ya está. Ahí no sabe cómo que valga. Es que siempre. Los combos aprenden los pros. Sí, pero siempre vence. Estoy convencido de que ante el más siempre vence el que con un poco de práctica hace los combos de manera aleatoria y sale lo que Dios quiere. Sí, al final. Pero con estos juegos, sí. Con un par de compuestos, lo pasas entero de arriba abajo. Sí, además eso. Pero bueno. Bien, oye, me gustaría hacerla, o sea, ¿sabes eso que teníamos pensado hace tiempo? De, bueno, una entrevista al staff de Games Ahare, no sé qué, bla, bla, bla, bla. Sí. ¿Qué te parece si la lanzo ahora? Y contestáis cada uno lo que os salga del rabo. Bueno, a ver, depende, pregunta. Vale. Siguiente pregunta. No, siguiente no, será la primera. ¡Qué morro, tío! Estaba ya asustado y me mandó la otra. Cabrón, ya se saltó en la entrevista. Aliento de fuego. A ver. ¿Cómo vas? Y dices, no, bueno, y ahora ya para terminar la entrevista. ¿Qué te parece? No, ¿cómo es? ¿Eh? ¿Qué? Pregunta. ¿Cómo surgió la idea de Games? Todo el tema este, va. ¿Cómo surgió la idea de Games Ahare? Pues Games Coca-Cola, el señor Fuxia y yo, que veníamos de ser colaboradores en Tagland y habíamos quedado para echar un cafelete y tal, y decíamos, y estuvimos hablando sobre el panorama y tal, y decimos, macho, aquí lo que no hay es una página que se ría de todo, que se pase todo por el forro de los cojones, que digan lo que le sale del orto y que no esté poniendo anuncios y que no parezca una puta página de publicidad de una distribuidora y que hablen de lo que les gusta y que pongan a parir todo. Y dijimos, tendríamos que montarla y tal. Y ahí quedó la cosa. Y estuvimos como 5 o 6 meses quedando a tomar café, pero sin retomar el tema. Y un día dijimos, si volvimos a hablar del tema, dijimos, venga, coño, ¿la montamos y tal o qué? Venga, pues sí, pues va, pues tal. Y tuvimos otros 2 o 3 meses sin hacer nada. Y al final un día nos lo empezamos a tomar más en serio y bueno, y la hicimos, simplemente. Ya está. Y la pusimos. Y Mr. Green y Black y estos. ¿Cómo entraron? Yo a Mr. Green lo seguía porque lo conocía del foro de Tagland y seguía, era lector de su magnífico blog que aprovecho para recomendar a todo el mundo. Bueno, lo recomiendes porque hace como 4 meses que no actualizo. Bueno, pero da igual, pero todo el que lo conozca de nuevas tiene mucho que leer y mucho pero que pero tú, aprender. cuenta la verdad, me dijiste que era con Messenger y yo un día estaba ahí viendo porno y de repente, ¡pum!, sale el Messenger y un tío me dice, hola, buenas, soy Dios. Y dice, me cago en la puta. Toda una vida de ateísmo tirada a la mierda. Bueno, y así fue como salió la cosa. Me dijo, no, tío, que tú eres muy gracioso y tal, y ahora vas a escribir de gratis y vas a trabajar para mí toda tu vida. Y dije, me parece cojonudo. Que fue exactamente y así fue como salió. No, en realidad me montaron a piezas de varios foreros. Sí, sí. Es un recopilatorio que montamos en Linux de gente que conocía. Y dijimos, vamos a coger lo mejor de cada persona del mundo de que cojamos. Cogimos el color de piel de Michael Jackson, la voz de Pavarotti, lo mejor de cada persona que nos rodeaba y montamos a Mr. Green. Lo ensamblamos en Linux y lo pusimos a trabajar. Y luego además pues fue viniendo solo. Y ahora una el gran Mr. Black, yo también lo conocía en los foros de Tagland y bueno, yo le mandé un privado y le dije, tronco, súbete a este barco porque te necesitamos. Pero lo mejor de todo fue que nos habíamos dado de alta en un servidor que era una puta mierda y que los 3 personas que nos seguían desde el principio lo sabrán, que nos dejó tirados 4 o 5 veces hasta que apareció el gran señor Brown, que nos alojó en su servidor y nos dijo, oye, pues que os meto aquí y tal, no os preocupéis. Y desde entonces pues hemos funcionado, gracias a Dios, porque si no hubiera sido por él, pues se hubiera ido a tomar por culo todo. Y ahora una pregunta para el señor Black, que me tiene intrigado ya desde que vi el WeWife. Sí, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Cómo coño se te ocurrió esto? ¿Cuál? ¿Qué coño te habías metido en el cuerpo para sacar esos subtítulos tan surrealistas que han dado la vuelta al mundo? No he entendido nada. Creo que se refería a de dónde sacasteis la idea para los vídeos como WeBaile, etcétera. Me ha parecido entender a mí. Sí. Exacto. Pues la verdad es que ya ni me acuerdo. Yo creo que el alcohol ha hecho estragos. Pero vamos, la del WeBaile fue por E3 y de pronto vi ese vídeo por los internetes y no sé, me vino solo. La verdad es que no sé cómo fue, pero me vino solo. Y nada más terminar de poner los subtítulos, me estuve fichando toda la tarde yo en casa. Así fue. Dios mío. Yo me acuerdo. Se lo pasé a Pink y nos estuvimos. Vamos, buen rato. Hostia, ya estaba yo me acuerdo que estaba en el Messenger y me lo pasa, macho, y me dice, mira lo que he hecho. Y empecé a descojonarme y le dije, tronco, o sea, hay que subir esto a YouTube. O no, ya lo había subido, me parece. Ya lo habías terminado y todo. No. Me pasaste los subtítulos y el archivo y el vídeo por separado. Porque aún me acuerdo que resincronicé alguna cosa y tal, pero vamos. Yo no hice nada, o sea, yo no hice absolutamente nada. Tal cual él me lo pasó, así está. Yo traduje la versión en inglés y la subí, que tiene bastante menos gracia porque pierde bastante cosilla. Pero vamos, fue en cuanto me lo pasó, yo dije, esto va a ser la polla. Y la verdad es que ahí nos conoció un montón de gente, o sea. Hombre, yo creo que todo el mundo, ¿no? Yo creo que prácticamente todo el mundo nos conoció por el WeBaile, sí. Porque antes yo creo que en Sahari pues no era conocido, oye. No nos conocía nadie. No nos conocía nadie. Bueno, nos conocían, yo creo que teníamos 50 visitas al día o algo así. Muy poquita gente. Y ahora pues estamos rozando las 1600, 1700, cosa que me parece incomprensible. No entiendo qué cojones hacen 1700 fulanos entrando a nuestra página diario. Hombre, a ver las corresponsales entran, yo creo. Yo creo que entran por eso, ¿eh? Sí, imagino. Venga, vamos a informarnos del mundo de los videojuegos, a ver qué ha pasado hoy. Sí, sí, se engañan. Y entonces se encuentran con una noticia, Half-Life 2 es gol. A ver un momento. Está retrocediendo en el tiempo, ¿qué? Una foto retocada con el Paint. ¿Qué coño es esto? Harley Cross Gold y las últimas noticias de actualidad del estilo de Elvis ha muerto y los Beatles se han separado. Si es que estamos siempre a la última, chavales. De hecho, la gente que entra y pone en plan, esta noticia es de hace un mes. Coño, ya lo sabemos. Si la hemos puesto nosotros. Sí, como si no supiéramos. Ya sabemos que es de hace un mes. Pero no vamos a estar buscando siempre las últimas noticias. Es que, claro, para poner recopilatorios de noticias, pues es que eso es muy fácil. Eso es muy fácil. La página se busca en otras cosas, que no es la información al minuto. Se buscan las chorradas y las memeces absolutas. Bueno, pero tampoco, información al minuto tampoco, las demás es todo noticias de prensa. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, lo saca uno y luego eso se esparce por la red y todas distribuidas hablan de lo mismo. Algunas son más o menos gracia. Yo solo he hablado alguna vez con las distribuidoras de decirles, tronco, yo no puedo publicar esto. O sea, no te lo tomes a mal, pero yo no puedo publicar una nota de prensa que dice, descárgate el nuevo parche para Pokémon y en el que adquirirás una libertad sin precedentes cambiando de color a Pikachu. Oye, tronco, o sea, ¿quién ha escrito eso? Nah, de verdad, en serio, sin actitud y tal, pero ¿quién ha escrito? Yo no puedo publicar esto. O sea, es que la gente va a decir, pero ¿qué mierda es esto? O sea, si lo pongo me voy a tener que descojonar, pues mejor no lo pongo. Total, ya hay bastante información en otras páginas web. Tú entras en Mary Station en Hard Game y estás al día de todo. Si con eso no te hace falta más, y si quieres más y lo quieres en inglés, pues tienes GameSpot y IGN y toda la mierda. Si es que... Y la micromanía, si se da por información oficial. Si no, tienes... El tema es, si quieres estar desinformado, consulta otras páginas. Claro. O sea, si quieres informarte, consulta a Insahare. O sea, es que al final acaba siendo así. Son todo la misma noticia repetida en 50 sitios y yo qué sé. Clint B se ha tirado un pedete y ha decidido rehacer el motor de no sé qué. Y dices, vale. ¿Y? Exacto. ¿Y? ¿Qué interés puede tener una noticia? No sé, es que para mí, o sea, yo no sigo el día a día del mundillo. Es que me interesa muchísimo más lo que pasó hace 15 años o 20 años. Me interesa más esa historia que no, pues eso, el Unreal, el motor Unreal, pues resulta que no acaba de ir bien, y los de Silicon Knights, que no tengo ni puta idea de quiénes son, pero es algo que he leído en no sé qué foro, dicen, es que no nos petardea y no nos tira bien y sois unos hijos de puta y no sé qué, no sé cuántos. Y dices, bueno, pues no sé si estos están informados sobre el mundo de los videojuegos. Sí, además, o sea, es para que para marujo esto el tomate. Sí, es que además el hay una imposición absurda de que hay que estar a la última de las noticias de tal, y la mayoría de las noticias son una puta chorrada. O sea, es que ¿qué me importará a mí que los de True Human y los de Epic se estén dando de hostia? Si es que me da igual. Lo que quiero es, vamos a nombrar el juego, es a juegos de los que no se habla en ningún lado, de los que no hay información, intento colocar lo que puedo. Y de lo demás, pues, gente que interesa, pues Warren Spector, el Kevin Levine, no sé, me interesa más hablar de los juegos que de todo el politiqueo y toda la mierda, que a fin de cuentas a nosotros no nos interesa nada, no nos va a dar de comer, no nos va a llenar para nada, y encima no te vas a reír, porque lo importante es que si colocas una noticia de estas, pues sea para descojonarte, porque no merece, o sea, no hay tanta información como pretenden hacer ver las casas de videojuegos, que hay una cantidad absurda de páginas dedicadas a información al minuto de un tema que es que no da de sí, o sea, que es que no da para tanto, que no... No, es que esto es como el fútbol, esto, un diario deportivo, ¿diario? No, es que no da para más, o sea... No da para más. La mujer de todo la come de canto, fantástico. ¿Y a mí qué coño me importa? ¿Sabes? O sea, es que no le veo relación. Edmilson, bueno, se va de putas... Guti se ha hecho un tatuaje y le van a pagar 2 millones de euros más. Y dices, bueno, o sea, ¿y qué tiene que ver con el fútbol? Esto lo único que da es carnaza a la gente influenciable, a lo que se viene a denominar fanboy, y para que tú estés en un foro comentando, pues mira, a mí, por decir cualquier tontería, pues es el Killzone 2, me veo Alien versus, o sea, Alien, la película de James Cameron. Al fin y al cabo es lo que me están enseñando, y entre chuparme la CGI de Killzone 2 y verme Aliens, me veo Aliens. Sí, hombre, está más claro que el agua. Y ya está. Oh, pero mira las animaciones que las ha hecho con el dedo meñique no sé quién. O sea, es que sin embargo, hay un exceso de información totalmente irrelevante y absurdo. Y que no viene a cuento de nada. No viene a cuento. Pero bueno. Y sin embargo, de una plataforma como el PC, que sí que hay un mundillo muchísimo más interesante que en las consolas, mil veces más, prácticamente no hay información, porque yo las notas de prensa que recibo de las casas es todo consolas. O sea, que vamos a ver, que es que hay muchísimos desarrollos de los que no tenemos ni puta idea, de muchísimas compañías pequeñas, de las que no sabemos nada, que van a sacar un juego, que va a dar la campanada, como ha pasado mil y un veces, y hasta entonces no se sabe nada de ellos. Y me parece mucho más interesante una apuesta arriesgada de lo que están haciendo esa gente, que si el puto Cliffy B se ha vuelto a teñir el pelo de morado. Es que me la suda, o sea, me tira de la polla, y no sé. Como dice Mr. Green... ¿Hablad? ¿Sí? Oye, señoras, yo os dejo. ¿Ya? Yo os voy a dejar ya. Y voy a parar ya. Yo me retiro. Si queréis. Hombre, es que una hora 24. Así. Una hora 24 minutos. Es que esto va a haber que editarlo y dejarlo en 10 minutos. Porque menudo puto coñazo que. Eso pues anda, yo he oído una hora. Una hora, bueno. Dios mío. Es que, oh, por favor, creo que hemos logrado hacer algo muchísimo peor que el primero. Madre mía. Lo hemos conseguido. Intentaré. Envíame a Daniel Fer o a Dan Fer. Si no fuese por tiempo, aún seguiríamos, la verdad. No, si por decir chorradas podemos estar toda la puta noche, pero. Hombre, claro. 29 meguitas, de momento ocupa. ¿Cómo me gusta? ¿Tema? ¿De P3? Lo mío, vaya. ¿Cómo me gusta? Qué guay. Bueno, señores, seguiremos en contacto. Seguiremos informando. Y hasta aquí nuestro segundo podcast, que supongo que colgaremos dentro de 8 o 9 meses cuando haya habido cojones de editar todo esto. Enviadme por email los archivos, intentarlos bajar de calidad antes de enviármelos, porque si no, no voy a tener cojones de poder manejar todo este flujo de información. Bueno, señores, seguimos en contacto. Sí. Cuidaros todas, perracas. Besitos y abrazos a todos. Adiós. Adiós. No. Hasta la vista. Adiós, hasta luego. Hasta luego. What was I talking about? So True Blue was about a guy, just a girl who meets a nice guy, but like a virgin with medical duplicates. Okay, let me tell you what like a virgin is. It's all about this coos, the regular fucking shit, not fucking one of the things. Dick. There's nobody picks us back. A lot. So one day, she meets this gentleman who wants us, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson. He's a dick, dude. She's getting serious. She's feeling some shame. She's got a big pain. Hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin.